Hay un pequeño impasse, sí, los dejamos con la intriga a los hinchas de Racing, sí. Porque tenemos en línea a nuestro colaborador permanente, a nuestro especialista en economía. Muy buenas tardes, Darío Banga, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Oscar, buenas tardes, Luis, ¿cómo andan todos? Bien, acá estamos sacando a todo ritmo, o sea, vinimos con mucha pila porque tuvimos un inconveniente el miércoles, y bueno, creo que pasó media hora volando porque tocamos todos los temas, y bueno, te está escuchando mucha gente, como es habitual en La Gauchita y como es habitual con los seguidores de diario-nco.com. Así que bienvenido y contame un poco qué tenemos como resumen de esta semana. ¿Cómo anduvimos? Bueno, sí, bueno, la realidad es que el día de ayer, el 14 de febrero, justo en el Día de los Enamorados, así que un saludo para todos los enamorados. Ya es tarde, pero bueno. Nunca es tarde para el amor, nunca es tarde. El día de ayer el INDEC dio los datos oficiales, digamos, de lo que fue la inflación del mes de enero. Ajá. Algo que no tiene preocupado a todos los argentinos y también, obviamente, al propio gobierno nacional. La realidad es que el día de ayer todos pronosticamos, no sé si te acordás, Oscar, la salida del día jueves, se calculaba un 2,5, sí. El gobierno decía que era un 2,5 la inflación, la CGT... que ellos miden a través de la base de lo que es el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que depende de la que es la UMET, ellos pronosticaban un 2,7, no estaba tan alejado. Claro, no estaba tan alejado, y la realidad es que terminó dando un 2,9. En el día de ayer... casi 3. Dio un 2,9 que... pensaba que iba a ser febrero, según muchos analistas. Pero perdóname la interrupción, Darío, haciendo un poquito de ping-pong. Con esta proyección, vos sos el que sabés de esto, ¿no? Yo te digo desde la ignorancia, pero vos tiraste un número. Yo lo proyecto 12 meses y me da otra vez arriba del 36-37%, casi el 40%. Exactamente. Sí, pero hay que tener, por ejemplo, en cuenta algo. Hay algo que se llama lo que es la inflación anual, que el año pasado, como recién bien dijo Luis, hablando de los maestros, que podemos desarrollar un poquito más, que fue un 46,7%. Ajá. Pero si nosotros vemos lo que se llama economía, la inflación interanual o el acumulado, que son 12 meses para atrás, o sea, nos paramos en enero y vamos hacia 12 meses para atrás, nos ubicamos desde febrero del 2018, para que tengan en cuenta el oyente, febrero 2018... enero 2019, la inflación acumulada es de 49,3. Ahora, estamos tomando distintos periodos de tiempo. Una cosa es tomar enero 18, diciembre 18, y otra cosa es tomar febrero 18, enero 19. Esa inflación acumulada, lo que a mí me trae de información es que la inflación sigue subiendo, no está bajando. Entonces, claro, pero aparte, a mí, en mi ignorancia, Rubencito, Rubencito es porque yo lo conozco de muy chiquito, lo quiero mucho, pero no es Rubencito. Es lo mismo prácticamente. Sí, porque son gemelos. Es Darío. Darío, lo que mi ignorancia me llama a la realidad es que vos lo explicás muy bien y estás dando, distintos periodos, pero yo... voy a la simple lógica del hombre común y digo, yo tenía hace un año 100 pesos en el bolsillo y ahora tengo 50. Exactamente. Bueno, eso es lo que se llama comúnmente en economía pérdida de poder adquisitivo salario. Eso, cuando se habla de una pérdida de poder adquisitivo salario, es exactamente lo que vos estás diciendo, Oscar. Yo tenía 100 y hoy por más que tengo 100, vale 50. Correcto. Es exactamente lo mismo. Cambian los números, no se cambian, pero se cambian lo que es el poder de compra. Y eso después lo vamos a analizar con un poquito más de detalle con los docentes, porque ahí está la discusión de la paritaria docente también. Y eso es lo que hoy le está pasando al conjunto de los argentinos. La inflación, lo que le hace perder es a las personas es un poder adquisitivo de salario. Porque tengamos en cuenta una cuestión. El rubro que más tuvo, que se afectó enormemente, digamos, la inflación este mes fue a los sectores de menores recursos. ¿Por qué? Porque lo que es alimentos y lo que es carnes y lácteos tuvo un fuerte incremento. Si nosotros bien analizamos que la inflación fue de un 2,9, lo que es el rubro, por ejemplo, de lo que es el vacío, vamos a llamarlo, aumentó un 9,8. El asado aumentó un 6,49. La leche en sachet, que lo compran las personas, lo pueden comprar el pack, que es más barato, que es lo que es cuando uno va a comprar lo que es la leche, lo más barato es el sachet, aumentó un 6,1. Mira, acá tengo títulos, nosotros tenemos un estudio bastante completo, tengo títulos. La carne fue el aumento, la carne fue el alimento que más aumentó en enero. Y proyectan nuevas subas este mes por inundaciones y altas tasas. Mirá qué panorama. Tenemos un dólar hoy de 39.50. Sí. Así que, bueno, seguí desarrollando, pero te voy apuntalando, porque cada cosa que decís tiene un correlato con la realidad del momento, digamos, ¿no? Exactamente. La realidad es que esos alimentos, digamos, los insumos que necesita la gente para llevar a la mesa son los que se vieron afectados. Igualmente el rubro que más aumentó lo que fue el de telecomunicaciones, que eso también afecta. Ah, claro. Porque hoy todo el mundo tiene celular. Sí, el de telecomunicaciones aumentó 7,4%. Fue el que más impactó en lo que, según Todesca y el INDEC, lo que más impactó en lo que fue esta suba de inflación del mes de enero. Pero hay que hacer en cuenta que también lo que fue, como vos decías, los productos de bebidas y alimentos. Fue mucho lo que aumentó, mucho más de lo que es el promedio, digamos, de la canasta básica. Darío, ¿te puedo hacer una pregunta? En estas políticas económicas liberales o neoliberales, ¿cómo funciona? Porque lo que yo veo es que, no sé, yo tengo una empresa o tengo una corporación y me levanto esta mañana y digo, qué mal que dormí anoche. Llamo al CEO y le digo, aumenten el 22% los productos. Se produce eso y no hay ninguna contrapartida, o sea, no hay un Estado que ordene eso, que le diga, no, señores, no pueden aumentar el 22, es un exceso, tampoco lo acompañan con paritarias acordes. O sea, ¿estamos en el país de que el poderoso hace lo que quiere? Mira, eso es una muy buena pregunta la que estás haciendo. El tema es que cuando le das el lobo, ve al gallinero, ¿no? Porque uno es CEO y quiero aumentar el tema cuando los CEOs están dentro del gobierno. Entonces, es una muy buena pregunta. La realidad es que las grandes empresas tuvieron aumentos exponenciales, por ejemplo, lo que es el combustible. Convengamos que nosotros, nuestro ministro de Energía, fue un CEO de Shell. Sí. Tuvieron aumentos, el Poder Ejecutivo le dio que aumente las veces que quiera lo que es el tema de la nafta. No había, digamos, un gobierno que le diga, bueno, hasta acá se frenaba, hasta acá no se puede aumentar. Hoy el Estado tiene la particularidad de tener CEOs de empresas manejando el Estado. Entonces hay una contradicción propia también dentro del propio gobierno. ¿Cómo un CEO va a querer frenar a un CEO? Y si por ahí rascamos un poquito más, muchas personas que hoy están dentro del gobierno tienen vinculaciones con esas empresas. Entonces, y convengamos que vienen de esa rama. Tarde o temprano las personas que hoy están en el gobierno van a tener que volver, y seguramente vuelven al sector privado donde estaban, donde se van a ver beneficiado este sector. Esto es mi visión. Yo comúnmente lo llamo, digamos, un comunismo empresarial, ¿no? Es directamente, se hace lo que las empresas quieren. Sin importar la pérdida de poder adquisitivo del salario que pueda tener un trabajador y sin importar hoy mucho menos las paritarias. Convengamos que las paritarias del año pasado que no dejaban que se peleen por arriba de un 20%, sabiendo que la inflación terminó siendo un 47%. Es un gobierno, obviamente, que redistribuye más la riqueza hacia esos sectores del que vos estabas hablando. Tenemos una CGT, no quiero meterte en terrenos que no son los tuyos para acá, porque vos sos un hombre completo, sos a nivel político, a nivel económico, a nivel militancia. Pero no te quiero sacar de lo que vos sos para NSO y para la 850, que sos un consultor y que sos un especialista económico para nosotros. Pero tenemos una CGT tibia, Darío, ¿cómo se ve eso? Porque los que están en la calle son los sindicatos no alineados, han tomado un protagonismo terrible las organizaciones sociales, están reclamando paros generales. Ayer hubo una movilización, yo estuve por ahí dando vueltas porque tenía que ir al médico, y estaba todo cortado, no porque cortaran, sino porque era mucha gente. Hace unos días atrás, como 100.000 personas en la calle también. A todo esto, ¿la CGT está tomando alguna acción? Vos, o sea, desde lo económico, te digo, ¿está pidiendo un piso o un tope para las paritarias? ¿Está discutiendo con el gobierno por los salarios? No, la realidad es que hoy en día la CGT no sale a hablar mucho. Tengamos en cuenta que la CGT está sufriendo una ruptura interna. Hoy lo que es el triunviro de la CGT, que sí, es Smith, Daer y Acuña, ya es Vox Populi dentro y fuera. Pero hace rato que no funciona. Claro, sí. que no está funcionando. Por ende, la CGT, en su conjunto, no está teniendo una función hoy en día, que partimos de esa base. Tenemos que entender que también la CGT, esta es mi visión personal, tienen sus propias, ideologías. No es lo mismo Pablo Moyano, para mí, que lo que, si lo vemos, lo que es Daer. Ajá. Tenemos un sindicato más, de un lado, los que son más combativos. Más combativos o más negociadores. Exactamente. Siempre sucedió, Vos sos, exactamente. Siempre sí. Sucedió. Por eso se terminaron formando varias centrales. Pero mi preocupación, Darío, es que necesito al Chapulín Colorado, o sea, porque ¿quién podrá ayudarme? Porque si no pueden los míos, y obviamente no lo van a hacer los ajenos, la indefensión de la gente, la vulnerabilidad del pueblo, es extrema. Exactamente. Nosotros estamos viendo estos dos primeros meses del año, que es enero y febrero, donde históricamente siempre fue tranquilo. Tengo la esperanza, como todos los argentinos, por ahí que marzo, cuando comúnmente arranca, el año, lo que es laboral, escolar, parlamentario, etcétera, que se empiecen a tomar medidas de fuerza. Ya se está hablando de una posible de paro general en marzo, se habla, no se oficializa, y creo que estamos todos esperando, en base a tu pregunta, eso, a ver qué va a pasar. Sobre todo vamos a esperar cuando arranque marzo, que es donde, la agenda empieza a tener un poco más de ritmo, ¿no?, para los centrales obreras. Bueno, Darío, no sé, yo hoy te estuve interrumpiendo mucho, ¿no?, pero creo que salió lindo. Está perfecto. Pero no quiero despedirte porque tendrás alguna cosita más por ahí, porque vos habías preparado alguna cuestión más o con esto estamos redondeando lo que fue la semana. Sí, para terminar de redondear, si querés, la semana, justo estaba escuchando sobre lo que fue la paritaria docente, conflicto que viste. Y la realidad es que sí, hoy un docente, tengamos en cuenta que, como bien decía Luis ahí en la mesa, ellos tuvieron un aumento en su momento de, por decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal, porque ellos no llegaron a un acuerdo. Tenemos en cuenta que cuando se inició el ciclo parlamentario, la gobernadora les prometió que no iban a perder poder adquisitivo de salario este año, y en base a eso, obviamente, hoy los docentes tuvieron en cuenta esa premisa que tuvo la gobernadora el año pasado, y obviamente le reclaman ese 15, que en verdad es 15,6% de la pérdida de poder adquisitivo de salario. Ellos tuvieron por decreto un aumento de 32 y un bono de 7.000 pesos. La realidad que obviamente a la inflación a ser un 47,6, un 15,6 ahí en el aire que terminaron, sí, con 10 años de antigüedad. Está rondando cerca de los 21.745 pesos, ¿no? Si hoy tenemos en cuenta la canasta básica total, que ya se actualizó ayer también, Hoy la canasta básica total, para que la gente entienda, son, entra la canasta básica alimentaria, que son los alimentos mínimos, indispensables, calóricos, que necesita una familia tipo. Una familia tipo, hablamos de dos adultos y dos menores, ¿no? Hoy la canasta básica alimentaria, más los bienes y servicios, que es indumentaria, transporte, vivienda, hoy se ubica en 25.348 pesos. Entonces, el análisis que tenemos que hacer, que si un maestro gana 21.000 pesos aproximadamente, recién le había dicho exactamente, sí, que era 21.745, hoy tenemos el 100% de los maestros, hablamos del Gran Buenos Aires, porque habría que analizar provincia por provincia después, porque las paritarias ya no son más nacionales, sino que son a través de las provincias. Tenemos el 100% de los docentes de Gran Buenos Aires que son pobres. Arranquemos esa discusión del básico. Y encima vienen con una pérdida de poder adquisitivo de salario. Tengamos en cuenta que a nivel general, esta discusión que se está llevando, el Estado lo que le está diciendo es que, bueno, que los primeros tres meses del año le van a actualizar las paritarias. O sea, lo que le van a hacer es, los primeros tres meses, a medida que va aumentando la inflación, el salario se va a ir ajustando para que no se pierda ese poder adquisitivo. Lo que el gobierno no le quiere reconocer, y lo que lo habíamos hablado antes, es el 15%. Sí, sí, sí, sí. Y tengamos en cuenta que dentro de un recibo de un maestro viene lo que es el FONIR, que es el Fondo de Incentivo Docente, que eso ya no se discute más, porque eso era cuando era la paritaria nacional. Hoy en día, claro, no ser más nacional, no se discute más el FONIR. Entonces, eso creo que hoy un recibo es 1.400, 1.500 pesos. Y también lo que son los útiles que ellos le hablan, no me acuerdo bien el nombre ahora, que eran los materiales didácticos. También son otro valor. Eso no se discute hoy cuando se sientan los maestros, pero a nivel nacional. Darío, se nos está yendo la hora, pero te extendámonos uno o dos minutos más. Yo había hecho un comentario previo a la participación de Luisito, tan acertada. Hay una nota en NSO que es La educación pende de un hilo, en la provincia de Buenos Aires, una muy buena nota de Guada Mamari, nuestra compañera, que reflejó un poco lo que pasó en la previa de la reunión, la dureza con que Miguel Ángel Díaz de Udogua pedía la televisación. Y lo que yo decía, Darío, es que el maestro hoy por hoy le importa mucho su salario, porque de eso vive, pero está luchando también y está pidiendo otras cosas, porque el maestro logra un buen arreglo con el salario, va a la escuela y se le cae el techo encima. Y lo mata. Y está trabajando con chicos que tienen que ir a un mismo baño, las nenas y los nenes, porque hay un baño que no funciona o no funcionan los dos. Y se tienen que llevar agua potable porque en la escuela no hay. Y no hay calefacción. O sea, hay muchos otros temas que la gente desconoce que hacen a esta lucha, a esta pelea gremial, que no tiene que ver solamente con el salario. Y esto es bueno decirlo, porque hay alguien que siempre es el Estado, que se tiene que poner las botas, los pantalones largos, salir a decir la verdad y salir a hacer lo que hay que hacer. Porque si no nos sirve, no sirve de nada conseguir el aumento. Exactamente. Justo en el año pasado, bueno, ellos hacían hincapié también de esta tragedia que sufrieron la directora del colegio y el encargado del colegio. ¿Qué hubiese pasado si hubiese explotado el colegio y no hubiese sido la directora la que hubiese fallecido? ¿Quién era la responsable? Seguramente la directora hoy no estaría en el cargo, pero como falleció la directora, no existe más un responsable en el cargo. Sí. Entonces, esto es muy importante también tener en cuenta que alguien tiene que hacerse responsable de esas dos vidas y de esa tragedia que podría haber sido mucho más. Bueno, Darío, es lamentable, pero hicimos entrevista yankee también hoy, muy larga. Está escuchándote mucha gente, saludala, te están escuchando. Recibí un mensaje que dice Berkeley conectado, lo recibí cuando apenas arrancamos. Así que bueno, sí, saludar a toda la gente que ya se está acostumbrando a tu voz y a tu opinión. Ya vamos a hacer el club de fan de Darío. Saludarlos a todos, que nosotros tenemos 5 o 6 minutitos para que Luis me termine con la información de los de Avellaneda y después, la continuidad de este programa que hoy tiene un dinamismo y un ATR, como dicen los chicos, brutal. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Le deseo, a los oyentes, a Luis, a vos también, un muy buen fin de semana y estaremos la semana que viene otra vez escuchándonos. Gracias, Darío. Muy buenas tardes. Muy amable. Pasó por los micrófonos de la M850 nuestro especialista. Estamos muy orgullosos de Darío porque es un hombre llano, estudioso. Se nota la sapiencia, toda la inteligencia, todo el bagaje teórico y seguramente práctico que lleva encima, ¿no? Sí, pero aparte tiene otras cualidades, digamos, que tienen que ver con su aspecto humano y con su militancia. Es un hombre que está muy cerca de los trabajadores, muy cerca de los estudiantes, muy cerca de las familias humildes. Todos los Vangas son una familia que está muy ligada a mi corazón. Terminame, porque si no me van a matar los nacinguistas.